tipo, no son la esas corazón de paloma, ¿no? Este es uno que creció guacho, ¿no? Ah, mirá, pero, sí, la verdad que hermoso cerezo. Mirá vos. Bueno, yo tengo cerezos allá, pero las cerezas son tan chiquititas que las comen los zorzal. Ah. Bueno, ese cerezo tenía cerezas chiquitas también. Y yo le pegué una mochada al árbol. Ajá. Para que me diera sombra. Ni tenía mucha esperanza con el tema de la cereza. Ajá. Y empezó a dar unas cerezas grandes. Ah, mira qué lindo. Así que hay que probar. Hay que probar de cortarlo. Sí, ¿no? Sí, yo había dejado algunos con la intención de hacer injertos, ¿viste? Ajá. Pero este año no pude porque no conseguí. Claro, bueno, a veces capaz que ni hace falta injertar, capaz que podarlo, y yo lo que hice fue regarlo al principio, ¿viste? Uh-huh. Lo tenía ahí cerquita. Sí, yo tengo de uno que le puse, lo podé y le puse a uno, y bueno, dio un poquito más grande. Ajá. Pero ahora de vuelta es tan chiquito otra vez, así que parece que lo voy a tener que cortar más. Sí, a veces pide más abono y más cosas. Sí. Pero bueno, ahí está la primavera full. Sí, aunque los manzanos florecidos, con las abejas también están. Sí. ¿Los hongos? ¿Cómo estuvieron los hongos? Allá no encontramos mucho. Mirá que deben estar por salir todavía, porque puede ser, sí, porque no ha hecho mucha calor. Claro. Y es bastante helado y siempre salen a fin de este mes por ahí. Uh-huh. Bueno, hoy estamos acá nuevamente en la puerta del SIC, en la entrada del SIC, y ha vuelto la panadería. Claro, con una vista espectacular. Impresionante. De panes, de factura de manteca, factura cremona, de grasa. Unas hermosas cremonas se ven. Sí, uno. Y bueno, y una variedad de facturas. La verdad que impresionante, además muy, muy, muy rico, ¿no? Sí, y el bastante aprecio. Sí, sí. ¿Cómo están las tortas fritas, chicos? El precio. No, digo, el precio, precio, ¿a cuánto precio están? 6 pesos cada uno. La factura, 10 pesos cada uno. Y la docena, 100 pesos. Te conviene la docena. Sí. Sí, ¿y a cuánto el kilo del pancito? Y el pancito lo estamos ofreciendo a 50 pesos y es un pan artesanal, o sea, no tiene sí. ni aditivos ni conservantes. Digamos que es bien caserito. Pan caliente, pan del continente, coma y comente. Qué lindo. Muy bueno. Muy bueno, che. Así que bueno, todos invitados a venir a comprar. A probar. Se puede estar, y bueno, poniéndole un poco de pila al barrio, ¿no? Que no falte el pan. Está bien, está muy bueno. Sí, se extrañaba la panadería. Sí, la verdad. Nosotros que venimos siempre con el matecito acá y nos deleitamos la vista con la panadería. Uh-huh. Y la gente está volviendo porque como que de repente dejó de haber. Claro. Y recién una señora preguntaba, ay, ¿qué están todos los días? Claro, sí, están todos los días, de nuevo todos los días. Bueno, de lunes a viernes, ¿no? Claro, de lunes a viernes. ¿Y a qué hora sale el pan más o menos y las facturas y todo eso? 8:30 ya está todo. Quiere tempranito. Decir que los panaderos madrugan o amanecen trabajando. Che, ¿y cuántos son más o menos ahora? Era que larga la pinza, estaba armando las bandejitas de factura. Ahí estamos, somos tres. Mi compañera Daniela atendiendo, un amigo Cristian, también acá de la logística, y yo en las bandejas. Muy bueno. Che, ¿y más o menos qué cantidad están produciendo? Y estamos ofreciendo, estamos sacando más o menos 10 docenas de factura todos los días, unos 10 kilos de pan y unas 6-7 docenas de tortas fritas, ya es el fijo. La gente vuelve, está bueno que hay clientes ya que frecuenta. La claro, gente claro. Se nota que le gustó el producto, le gustó el precio, le sirve y vuelven. así que eso está bueno. Sí, la gente, los clientes se acostumbran a la calidad de producto. Claro, y siempre parejo, siempre va a estar al horario y la misma calidad. Claro. Y el precio que bueno. Tenemos, sobre todo. Así sí. Bueno. Contentos con poder lograrlo. Bueno, felicitaciones, che, y bueno. Que tengan mucha suerte. Ahí está. Gracias. Bueno, un lujo de sí. Nuevo tener acá la panadería, entonces. ¿Viste? Es muy lindo. Sí, sí. Seguramente ahí ya nos llevaremos unos probar, pancitos. Sí, unos sí, pancitos. Sí, espectaculares. Una cremona. Las cremonas esas probamos recién. Impresionante, wow. Impresionante. Y la factura dijo que hay de grasa y de manteca, así sí, que... Sí. Va a haber que probar una y otra. Claro. Las dos para ver. De, claro, claro. O llevar un poco y un poco también. Claro. Bien para la dieta, ¿no? Sí, muy bueno para. Decía recién. Para que no sube el colesterol, la grasa, ¿viste? Claro. Decía recién la clienta, Sí, está lindo para adelgazar. Sí. El pan calentito. Ah, puede ser. Puede ser. No, sí, yo no, ni la, no me animé a preguntarle, pero por ahí a mí se me van. Mirá. Sí. Bueno, Atilio, y tenemos una música hoy. Vamos a arrancar con algo que le vamos a dedicar a Doña Betty, primero que nada, porque bueno. Es nuestra oyente fiel. Bueno. Cuando nos logra enganchar ahí en los mallines de arriba, por alas o también por fogón. Uy, ¿qué está haciendo el ruido ahora? ¿Esto, Pero, esto. Mira. Qué cosa. Está sensible. Vamos a contarle a la gente que... Pero. Que tenemos hoy... Ya arrancamos el día... No sé qué es lo que hace. Ahí está. Ah, sos vos, Atilio. Tengo ¿no? mucha corriente estática. ¿Hay algún problema hoy de energías acá? Energía acumulada sin gastarla, che. Vamos a tener que hacer cable sí. A tierra. Esto que está pasando, este ruidito que están escuchando al principio cuando empezamos a instalar la radio. Javier me echa la culpa a mí, pero yo le echo la culpa a Javier. Vamos a contarle a la gente. La radio nuestra, para quienes se han olvidado, viaja en un cajón de manzana, en un cajón que dice, vamos a hacerle propaganda porque ya tantos claro. Años viajando en el cajón, Brulinda, cajón de manzana Brulinda. Mirá vos. Y en este cajón viaja hace como, bueno, desde que nos quedamos sin edificio. Y va para un lado, va para el otro, va para el SIC, va para Mandala, va para la escuela de adultos, va para la casa de los compañeros que hacen radio, Sembrando Sueños también. Va para el barrio Andén, va para Golondrina, va para todos lados y llega a Calcic y se desmonta la radio y se monta. Claro, y es un equipo nómade. Claro, no más de una compu, no más de una consola, no más de dos micrófonos. Bueno, y así. Y el tema es que hoy cuando lo estábamos montando yo noté que me empezaba a dar patadas. Cosa muy rara, porque acá sí, dicen sí. Que no te electrocutás. Porque no hay hierro, no sé bien cómo es el tema en la tierra. Ajá. Resulta que, nada, me daba pataditas por todos lados y yo digo, qué raro esto. Y después descubrimos que, mirá, escuchá. Ah, ahora no hace. ¿Te das cuenta? Mirá. Ahí está. No, a ver vos, poné la mano. Ah, sos vos. No. ¿Qué andes? Pero tiene que haber un porqué, porque hubo tormenta ayer. Sí, tormenta eléctrica, y sí, los seguro que estamos se cargan cargados. Con, sí. Se cargan con la tormenta. Y la tierra también, seguro. Claro, también, sí, sí. Seguro que hay corriente estática dando vuelta por ahí y aparece. Y acá se ve que en esta esquinita se acumuló bastante porque mirá. ¡Eh! Sos vos, Atilio. No, es Javier. ¡Ah, te moviste! Bueno. Bueno, decíamos que ya, le íbamos a dedicar a trabajar un poco y se va a ir toda la... Decíamos que le íbamos a dedicar a Betty un tema. Sí, de Adrián Maggi. Bien. Es uno al azar, vamos a decir la verdad. No lo no sabemos. Elegido al azar, sí. Es el tema 20. Bueno. Porque no tienen los nombres, así que. Yo te había pedido un tema de. De Jiménez Agüero. Y ese... otro del chico este. Joel. Joel Hernández, a ver. Hernández, ahí vamos a buscarlo. Pero vamos primero con Maggi. Nunca lo pasamos a Joel. ¿No? Sí, vamos a. Sí. Vamos a pasar a Adrián Maggi para Betty, nuestra oyente predilecta, y después volvemos ahí porque también Cristian ahí estuvo pidiendo un par de temas, así que de Don José, de Don Larralde. José Larralde y otro que ahí después nos va a contar por qué. Bueno, ahí vamos con Adrián Maggi. Thank you. tomate galleta, qué pena me dio perderte. Estábamos desprevenidos y surgió el himno. El himno nacional. Bueno, justo esta semana que pasó fue el Día de la Tradición, así que no está nada mal escuchar el himno. Bueno, yo estoy un poco... Estoy probando las facturas de manteca. ¿Y cómo están? Muy buena, muy buena. Hay una dulce de leche... Pasa que te engañan. Hay de manteca y de grasa. No, esta es de grasa, no de manteca. Y vos vas y decís, quiero una de grasa. Y te dicen, bueno, ¿qué querés? ¿Media luna salada? Ya uno empieza a dudar, porque la media luna salada de grasa debe ser espectacular. Factura de dulce de leche, de grasa. O tenés las de manteca, con crema, con dulce de leche, con las media luna, ¿no? Entonces hay como demasiadas opciones, voy a tener que comprar una docena y, y probar. Para todas. Probar y... Y la verdad... Muy zarpado. Muy rico. Bueno. Decíamos que salió el himno... Nacional, y bueno, dedicado a mi compañera. Es un himno que está sin letra. Lo toca, lo interpreta Adrián Maggi. Y yo lo prefiero casi sin letra. Porque si lo vamos a cantar con letra, estaría bueno que sea con toda la letra. No completo. Con, claro, no con la versión censurada que nos dejó Julio Asesino Roca, que le sacó toda la parte en que le hace honores a los pueblos originarios, que era la patria en ese momento, ¿no? La patria, cuando se hablaba de patria, se hablaba de nuestra América. No se hablaba de un país dividido de otro, y de eso se ve incluso en la concepción de los próceres, ¿no? San Martín no liberó a Argentina, liberó a Argentina, liberó Chile y siguió para el norte, ¿no? Y siguió siguiendo. Atienda nomás, Atilio. Digo, es una eterna discusión, pero que vamos a seguir dándonos. Y se me fue Cristian por ahí, que le iba a preguntar, pero bueno, tenemos acá una de las compañeras del SIC que nos acaba de entregar. Antes quería recordar que, bueno, aunque no estuvimos nosotros en la confección, nos vamos a sumar al agradecimiento de todos y todas quienes colaboraron comprando canelones este fin de semana, que sirve para seguir sosteniendo la autonomía y la autogestión del SIC, ¿no? Perdón, Atilio, ahí te subo el volumen. Sí. Que tiene este SIC en particular, que se gestiona bastante en forma autónoma, digamos, ¿no? Qué bueno. La verdad que creo que este es el único SIC que funciona de esta manera. Creo que sí, creo que es de, en todo caso, de muy muy poquititos, creo que hay uno o dos en el país que funcionan así. Así que bueno, ahí estamos siempre apoyando. Gracias al grupo de gente que sostiene en la organización. No, sí, te muevas, Atilio, te mueves. No. Che, no me quiere, puta. Mirá. No quiere que hable no, ni que no. Me acerquen. Que no estoy, quiere que te acerque, parece. Estoy muy cargado, tío. Bueno, ¿qué vas a hacer? Bueno, y vos querías, Atilio, un tema. Sí. Que decías de un muchacho jovencito que sí, anda. Que recién comienza. Ajá. Y que es acá de la provincia de Chubut. Recién comienza, pero parece que le va bastante bien. Le va bastante bien porque ha grabado bastante. Sí, y que va ahí, estaba viendo que estuvo en Cosquín, que estuvo... Claro, que anda por allá, creo, en Cosquín, o está... Ajá. ¿Quién es? Joel Hernández. Ajá. Uy. A ver. No. A ver, habla, a ver si. Es de Maiten. Ahí está, ahora sí. Bien. Vamos a escuchar. Escuchemos. Niña del Sur. Niña. A ver. Cantado, la grabación es de Cosquín 2018, así que. Nuevita. Es nuevita, por eso. Sí. Vamos a ver entonces. A Joel. ¿Sale? Ahí sale. Ya no llores por mí, mi corazón. Seguramente encontrarás a alguien mejor. Imaginé tu muerte en tu pancita verdosa. Cuántos paisajes miré, cuántos versos hilvané mientras gozaba tu amargo. Bueno, ahí estábamos escuchando a Joel Hernández, Niña del Sur, en Cosquín 2018. Ahí Atilio estaba no muy contento con el baile. Después lo charlamos. Bueno, y ahora tenemos visitas. Presentate, bueno, institucionalmente incluso. Así. ¿Ah, sí? Bueno, está bien. Alejandra Melo, acá les habla, psicóloga comunitaria. Trabajo en la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia. más conocida como CENAF. Eso te iba a decir, que si no nadie sabe ni de qué estamos hablando. El CENAF, que antes tenía otro nombre también, ¿no? Que antes tenía otros nombres. Otros nombres. Digamos que claro, cada gestión le fue cambiando el nombre. Claro. Fue lo último que fue Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Bien. Después había sido Promoción Familiar. Promoción Familiar. Y después había sido CAF. Claro. Así bueno, viene la historia, ¿no? Es como que uno dice CAF o dice Promoción Familiar y ya, bien. Más CENAF. O menos se ubica. Más o menos por ahí. Lo que pasó igual ahora con esto de llamarlo distinto y hacer una secretaría es que se volvió un poco más importante, podríamos decir. Ajá. Dejó de estar en un lugar un tanto como abajo del organigrama para pasar a depender directamente de gobierno. Ajá. Entonces eso hace que ciertas gestiones se agilicen, porque tiene que pasar por menos lugares. Esto sería una buena noticia por un lado y una mala noticia por otro. Por un lado buena porque se agilizan cosas, por otro lado mala porque está marcando que está siendo cada vez más necesario darle importancia a este tipo de espacios, ¿no? Mira, en casi todo el resto de las provincias es una secretaría aparte hace rato. Uh-huh. Es un avance muy muy importante que se le haya dado un lugar estatus y un presupuesto de, claro, un poco mayor también, ¿no? Y está como, bueno, en plena, esto fue hace poquito, hace un añito y pico nada más, y está como en plena transformación. Y sí, desde ya que es una mala noticia que tenga que existir un organismo del Estado que se ocupe de cuidar, digamos, que no se vulneren los derechos de niños, niñas y adolescentes. Sí, pero tiene que existir. Un rubro que pareciera que va creciendo en su demanda muchas veces, ¿no? Porque son los niños, niñas, niñes, adolescentes quienes sufren represiones familiares, represiones institucionales, abandonos de familiares institucionales. Bueno, y en base a eso, ustedes, además de salir a responder concretamente la demanda concreta, bueno, tal muchacho, muchacha, niñe, niñe, tiene una situación, están planteando siempre una vía propositiva, digamos, una propuesta, ¿no? Sí, es compleja la CENAF porque tiene como varias patitas, podríamos decir. Uh-huh. Hay varias áreas y hay una que unas cuantas que por ahí se ocupan de lo que sería la asistencia, ¿no? Cuando hay una problemática ya instalada, claro, y hay que dar respuesta desde el Estado. Mi participación en la CENAF tiene un poco más que ver, casi al 100% diría, con lo preventivo promocional y todo lo que hago entre esas cosas, lo que tienes acá en tus manos, que es la revista de actividades gratuitas. Todo lo que, todas mis actividades tienen que ver con esto, con lo preventivo promocional. Por suerte, porque por ahí. Buenas. Va llegando gente acá a la panadería. De paso contamos, ¿no? Sí, que tenemos, sí, sí. Venimos contando. A ver, me parece que no te están dando el micrófono. Opa. Te cambio el micrófono. Ahí está. A aquí andamos. Si... Ahí está. Bien. ¿Mejoró? Tiene sus mañas. ¿Tiene sus mañas? Sí. Bueno, retomo un poco. Decíamos que estamos acá en la unidad productiva del SIC, también, que va llegando gente a comprar a facturas panadería y cositas ricas a precio popular. Bueno, Ale, y esto tiene un montón de páginas. Hay de todo. Sí, hay de todo. Arranca diciendo, ¿qué es esto? Porque es una pregunta que me hacen mucho. Claro, ¿qué es esto? Es que la voy a responder de antemano. Dale, está bueno. Uno va aprendiendo. Tiene, digamos, una grilla de cuadritos agrupados por arbitrariamente afinidad. Por rubro, dime. Por rubro, a mí, claro. El criterio es re arbitrario. Claro. Pido disculpas. Si alguien siempre no... los criterios son arbitrarios, en realidad. Pero yo lo sé, me hace mal también. Ah, porque yo sé que es arbitrario poner algo en un lugar y no en otro. Por ejemplo, tienen agrupados por acá música y bailes. Uh-huh. Todas las propuestas de música y baile que hay. ¿En dónde? En el Bolsón, en la comarca. En toda la comarca. En toda la comarca. De lo que me entero, digamos, si hay algún tallerista que está escuchando esto, que dice, bueno, yo hago una actividad que es gratuita al público y tiene intenciones de difundirla, ya con eso, que se contacte conmigo, es suficiente para incluirlo en la edición de la revista. Si Radio La Negra ofrece a cualquier adolescente que quiera, o niñe, que tenga ganas de hacer un programa de radio, eso podría estar acá en la revista. Totalmente. Bien. De hecho, va a estar en la próxima. Bueno, va a estar en ya la próxima. Ya lo estamos incluyendo en primicia. Obviamente, bueno, todos estos son talleres gratuitos. Son talleres gratuitos al público. Hay diferentes, por ahí está bueno contar, que hay diferentes situaciones de los talleristas. Claro. Por ejemplo, hay algunos talleristas que con distintos programas del Ministerio de Educación ofrecen actividades gratuitas al público. Pero y ellos reciben, perciben una remuneración paga, ¿no? De esto. Hay talleristas que, te hago una punta y de la otra, que voluntariamente y absolutamente sin cobrar nada hacen un taller o varios a veces, y esos también, por supuesto, están más que relevados, porque la idea justamente es ayudar desde donde se pueda, y la difusión es una. La propuesta de los programas para hacer, que serían una especie de taller in situ de Radio La Negra, serían en esa situación, digamos, gratuitos y sin ningún tipo de remuneración. Che, y hay nada. Hay de todo. Hay actividades que hacen, centros de salud. Que se llama Pileta, Cine y Montañismo. Sí. Zumba. Esa es local, esa es de acá, sí. Esa es una articulación que se hace entre el centro de salud acá del SIC, con sobre todo la energía de Motoneta Agustín Flandes y con la Asociación Civil Al Agua Todos, se armó ese taller hace varios años ya. Mirá vos. Se hacen salidas con los chicos, pileta todos los sábados y se proyectan a veces algunas películas acá o en la casona. Es un Agustín, grupito de como 30 chicos. Team. El team, exactamente. Team. Más conocido. Justo, team. Justo. Ah. Teléfono para Agustín que acaba de pasar acá. Bien. Tenis, acrobacia en tela, vóley, fútbol masculino, fútbol femenino, fútbol callejero, básquet, fútbol disidente. Eso es acá nomás, en la canchita del Barrio Los Hornos. Todo en Barrio Los Hornos, muy bueno. Hay muchas también hay en Pampa de Mallín, muy bien. Tenis de mesa, ping pong, actividad física para personas mayores, actividad física, deportes adaptado, AFIDA, karate, kickboxing, grupo de caminatas, o caminatos, o caminetos. Patín artístico recreativo. Ah, acá hay que sumar, ¿eh? Patín gratuito en Lago Puelo. Bueno, hay un punto que es clave, que es lo que yo llamo informante, porque tengo un alcance limitado, porque esto, la actividad de recopilar justamente claro. las distintas propuestas, la hago yo sola. Entonces, sí o sí necesito apuntalarme en referentes de distintos espacios. Y al principio fue solo de Bolsón. Y en un momento claro. me empezaron a tirar la oreja de Paraje Entre Ríos para que incluya. Y así se fue extendiendo. Ahora hay actividades del Hoyo también. Claro, porque hay de Maitén que me... los adolescentes y niñas de acá pueden moverse un poquitito. Totalmente. Y están, claro, por ahí teniendo acceso a algo que tienen ganas de hacer. Y no está acá gratis. Que no está acá, pero está ya gratis, ¿no? Taller de herrería artística, taller de artesanías en cuero y madera, cerámica, artesanía y reciclado, manualidades, taller en cuero, tejido y costura, crochet, goma eva y reciclado, manualidades. Voy dando, para voy haciendo así, un para zapping. Que la gente se vaya dando cuenta. Taller de radio, taller de mural, teatro, taller literario, dibujo 1, 2, pintura 1, narrativas, cuentos y formadores de lectores, peluquería, tejido, producción de objetos. ¡Wow! Producción de objetos. Por ejemplo, no sé. Ese es un objeto. No, ese es, de algunos talleres tengo mucha más información que otros. Sí tengo más información para darte. A ver. Eso pertenece a una propuesta educativa del Instituto de Formación Docente Artística 813, que 14. Se llama TAV, 14, exacto. Perdón, que se llama TAV, que es Trayecto Artístico Visual. Y son algo así como talleres que desde el instituto se abren a la comunidad. Están pensados como para tener cierta trayectoria, ¿no? Como que claro, primero se haga uno, después otro, como que tenga una progresión en el conocimiento, pero también se pueden hacer sueltitos, ¿no? Si uno quiere, qué sé yo, hacer el de serigrafía nada más, puede ir a hacer el de serigrafía nada más. Y ese de producción de objetos tiene que ver con la producción de objetos de consumo, pero con una beta artística. Ajá. Es una combinación. Mirá, muy interesante. Bueno. Sí. Bueno, sigo así un poquitito. Taller de elaboración de comida para celíacos, carpintería, preparados naturales, huerta, producción gráfica, lenguaje visual, producción tridimensional, o sea, escultura, arte digital, grabado, grupo astronómico Siris, ajedrez, robótica, Chantala, masaje para bebés, construcción de títeres, manualidades, taller de expresión artístico manual y corporal. La verdad que la ¿cómo se dice? La oferta de, claro, de talleres es gigantesco, ¿no? Estimulación temprana, equipo de encuadernación, taller de conversación en francés, curso introducción al trabajo. Claro, tenés para terminar la escuela secundaria, computación, inglés, taller de armado de currículum vitae, apoyo escolar y recreativo. Bueno, y también hay información de merenderos que ya podemos decir, mira, hay un bajón. 6 por lo menos. Sí. Un bajón, eso es, a ver, como vos decías, la doble cara. Claro. ¿Por qué está incluido? Está incluido porque hay mucha gente que tiene ganas de colaborar y no sabe bien dónde, cómo. Entonces es una forma de acercar esa información a quien tenga deseos de hacerlo. Pero la verdad es preocupante y alarmante la cantidad de merenderos que hay. Yo siempre digo lo mismo, cuando me vine a vivir a Bolsón no existía la figura del merendero. Claro. Hace 8 años acá. Y veo cada vez con más preocupación que crecen y cada vez más personas. En el Esperanza hay un merendero y hay un comedor también. Y, hay, claro, y hay, tuve la oportunidad de ir y hay bastante gente que se suma. Con lo cual, bueno, ya claramente da cuenta que hay una necesidad enorme. No estamos hablando de algo de segunda necesidad, sino cuestiones de primera necesidad que tienen que ver con la alimentación. Claro. Bueno, y también hay información sobre grupos y reuniones que pueden ser de interés, como por ejemplo... Mujeres en Libertad, Espacio de Género en Lago Puelo, Grupo de Codependientes, Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, Presencia Institucional en Loma del Medio, Renacer para Madres y Padres que Perdieron Hijos, Consejo Provincial de la Mujer, Socorristas en Red, Naranón. Narcóticos Anónimos. Bien, bueno, hay varios grupos de Narcóticos Anónimos. Sí. Y una información importante también es que podés añadir actividades gratuitas a este listado comunicándose a en el Facebook a Revista de Actividades Gratuitas de la Comarca Andina. Sí, el nombre es igual que la revista, el nombre del Facebook. Y ahora tenemos la oportunidad de poder entregar la versión impresa y a color, que es algo, es un objetivo que casi que viene de fines de 2016, de poder armar algo a color e impreso, porque por ahí mucha gente no accede al circuito digital, si bien esto se difunde principalmente por WhatsApp y por el Facebook, como bien decías vos recién. Uh-huh. Pero bueno, tenerla en papel y a color, que es como esto lo diseña una alumna de la Universidad de Río Negro, también es una forma de revalorizar el trabajo, ¿no? De otra persona, incluso. Claro. Así que, bueno, una asignatura muy pendiente poder imprimirla a color y poder imprimir más de 5 revistas, porque claro, también es eso, ¿no? Es sí. Las tiradas de las revistas, de cualquier cosa que uno haga, tiene, mientras más se hagan, a más gente claro, llegamos, ¿no? Tal cual. Pero bueno. Bueno, buenísimo. Y todas estas actividades, entonces, bueno, acá en el SIC quedan de estas como para que si alguien está escuchando esto uh-huh, y no le llegó la revistita de actividades gratuitas de la Comarca Andina y le interesa, puede venir a buscar no puede acá. Sí. ¿A dónde más? Al CENAF. No. En el SENAF no. No, porque ya te digo, no, yo depende de otra área. Ah, ¿no? Bien. Entonces es más acá en el SIC. En el SIC. Y que si no hay, bueno, pueden dejar su contacto y se las acerca. Y se las hacemos también llegar. Esta información sí. Está en Facebook. También toda está en Facebook. Esta información. Y también va a ser, digamos, priorizada el área de las cercanías del SIC para contar con la revista a bien. Color, así que eso vamos a estar saliendo, repartiendo ya en estos momentos. Está saliendo a caminar. A caminar. En este momento. Exactamente. Muy bien. Así que bueno, los voy a dejar. Muchas gracias. Bueno, la verdad que buenísimo y estaría buenísimo, nada, que recorras las otras radios más allá de que nosotros vamos a salir por Alas y por Fogón. Está bueno que vayas y que comentes, porque me parece que está buenísimo, ¿no? Que los chicos y chicas, les niñes y adolescentes puedan saber que hay un montón de cosas para hacer gratis y que hay para todos los gustos. Para todos los gustos, para todas las edades. Hay actividades para personas con discapacidad también. Está re piola que... Y es más, si por ahí esto, como no dejarlo picando, que si hay alguna actividad que no está ahí, que saben que existe y conocen a quien la lleva a cabo, que bueno, lo pongan en contacto conmigo, la pongan en contacto conmigo como para poder registrar la actividad y que ya quede el vínculo. Bueno, ya te digo entonces, patín los jueves de 14:30 a 16:30 en Lago Puelo. Perfecto. Gratis. Bárbaro. Por ahora en el bulevar que está entre la YPF y el cementerio, sí. Y después adentro del gimnasio. Ya lo vamos a notar todo. Muy bien. Patín que no es artístico, patín para aprender a patinar y para incluso patín callejero. Sí, y patín quien quiera aprender alguna técnica de patín carrera también. Pero muy interesante porque se están anotando personas de la tercera edad. Uh-huh. Así que está buenísimo. Mira, o sea, es para... lo que hay que hacer, ¿eh? En el lineamiento yo vengo del área. Ya me veo patinando. Vos, Atilio, te reís, pero no sabés. La gente que está empezando a venir, desde alumnas mías de patín de hace 20 años hasta personas que ni me imaginé que se subieran arriba un patín. Y de a poquito va saliendo, sí, está muy bueno. Mira qué buena onda, la beta patinadora. ¿Viste? Muy bueno. Bueno, queda el contacto, todos esos datos te los voy a pedir de nuevo. Dale. Voy a tratar son de muchos. Meterme y los retenía poner... hasta donde terminaba. Hubo un crecimiento de la revista que ya necesito anotarlo. Está bueno. Y bueno, cuando quieras repetimos. Bueno, sí, dale, sí, todas las veces que quieras. Los lunes estamos acá. En general, a primera hora de la tarde, a veces estamos a la mañana, de acuerdo a cómo nos podemos organizar acá con Atilio. Bueno, buenísimo, sincronicemos. Bueno, muchas gracias, igualmente. Saludos. Bueno, y vamos a ponerle música, Atilio. Ponele música. ¿Qué le ponemos? Pusimos a ver, con Joel. El compañero había pedido una milonga de Larralde. Sí, como para al otro lado, domingo, al otro dijo. Lado y la vía, y algo así. Ah, no, esa no era de Larralde. Pero no, vamos a una de Larralde, Galpón de ayer. Ah, igual. Y después vamos a esa del otro lado de la vía que quiero que la presente el compañero. Esta milonguita me trae el recuerdo de aquellas épocas en que se festejaba el final de la cosecha, allá por las Navidades, el Año Nuevo. Como había poca plata, se aprovechaba también para festejar el cumpleaños de la abuela, el casamiento de alguno, el bautizo. Y esas fiestas duraban semanas enteras por ahí, hasta que se acababa el vino tinto, la harina para hacer empanadas, o hasta que algún gaucho salía juntándose las tripas con el poncho para el lado del hospital. Lindos tiempos aquellos, tiempos de trabajo duro, tiempos de milonga, de acordeona, de fonógrafo que había que darle la vuelta con el dedo al disco, de sol de noche, de brutos carpones. Por eso escribí esta milonga alguna vez, dedicado a aquellos tiempos, a aquellos hombres que de alguna manera también fueron marcando una huella en mi vida,

mate y guitarra en la sombra, en leguas a la redonda. Bueno, y acá seguimos. Hola, sí. Estoy escuchando nomás. Sí. Seguimos charlando fuera del micrófono. Porque sí. Porque son tantas las cosas, las propuestas, las ideas, las cosas, que está buenísimo. Chau. Se va Ale a caminar. Huyó. Sí. Va a caminar la calle. Qué lindo eso, ¿eh? Salir a proponer. A barriar. Sí. Y a proponer. A proponer todo, encima, ¿no? Esto, porque... todo esto que es gratis. Sí, sí. Uy, escuchá. Clink, caja, la panadería. La caja, mirá, de la panadería. Che, y acá está el compañero. Y... le voy a pasar el micrófono. Vos hacele. Sí, presentate, por lo menos. Acá está el vendedor. ¿Cómo era tu nombre? Buenas, Cristian. Ajá. ¿Y sos el vendedor de acá? Sí, empecé hoy. Ah, mira, justito. Está nuevito. Bueno, esperemos que te vaya bien con la venta y porque se ve muy rico todo. Bueno, muchas gracias. Y sí, sí. Y luego vamos a probar. Cristian, vos habías pedido un tema, dos temas en realidad. Uno ya lo pasamos, el de Larralde, pasamos Galpón de ayer. Y habías pedido otro tema muy especialmente y decías que hasta lo tocabas en la guitarra con un compañero. Sí, lo hicimos una vez con un amigo y quedó muy lindo. Al otro lado de la vía se llama. ¿Y por qué ese tema? Fue el que salió en el momento ahí. Es un tema que te gustó, les gustaba, ya lo venían escuchando. Sí, y el otro muchacho lo sabía cantar. Así que ahí lo interpretamos un poco y lo hicimos. Mira. Bueno, y ya ahí nomás volaron las invitaciones y estaría buenísimo si está para la fiesta de la tradición de la 103, que va a ser abierta. Están de paso todos y todas invitadas el sábado 17 de noviembre, ahora en breve, ahí en la escuela. Y vienen preparando, un par de compañeras vienen preparando de todo un poco ya para el próximo Mateando. Vamos a tener seguramente alguna nota con las compañeras, Anabela Lozada, Karina, ay, se me fue. La fiesta arranca desde las 11, 10 y media, 11. A las 11 yo creo que hacen entrada las agrupaciones gauchas. Y después destrezas y todo, sí, hasta la tarde, como hasta las 5 de la tarde. Asado de por medio y nada, va a estar lindo. ¿Habrá que juntarse entonces? Habrá que ir con la guitarra entonces, Cristian. Bueno, me quedo acá por un matecito. Y el compañero, claro, sí. Vamos a escuchar entonces el tema que hacen con... ¿Cómo se llama el compañero, Cristian? Bien, bueno, con el compañero. Ahí va, un tema que acá lo tenemos por Roberto Garayalde. Nos dirás a ver si se parece o no a lo que hacen ustedes. Vamos a escucharlo. Rumbeando pa'l otro lado de la vía. Vos sabés que yo no quiero que andes con esa gavilla. ¿Qué amigo podés contar que viva en la ranchería? Vos sos un hijo de López y a mí mucho se me envidia. ¿Qué querés con esa gente del otro lado de la vía? La madre salió en su ayuda. Lo mandé pa' la Florinda a ver si viene a lavar. ¿No ves que ando con fatiga? El hijo le agradeció la bondad de esa mentira y despacio dijo al padre: es inútil que me riña, así tengo a mis amigos y una novia. Y una novia que es divina. Don López había emplumado, 4 camiones tenía y una yunta esparejero que no conocían gramilla. Un domingo en otro pueblo ganó su oscuro la hormiga. Se entretuvieron un rato festejando en la cantina y cuando suben a su auto, la pampa estaba dormida. Le gustaba correr fuerte y el coche le respondía. Don López sintió el volante anidarse en su costilla. Él recibió la peor parte, pero la suerte es amiga y los levantó un camionero si no pa' siempre se iba. 15 días lo cuidaron y le salvaron la vida. Benditos sean los doctores con esa misión tan linda. Ya quiere andar a los gritos, pero su mujer lo mima y le dice: mira, viejo, ahora que todo sonrisa, tengo que decirte algo, así mi frente se alivia. No quiero sentirte más despreciar las cosas lindas y menos negarle al hijo que él busque su compañía. Porque si hoy tenés la suerte de ver el sol que te abriga, hubo que buscar 100 venas y hay, y ahí la plata no camina. Y toda esa sangre vino, ¿sabes, viejo? Y toda esa sangre vino del otro lado de la vía. Clava su vista en el suelo y todo su orgullo emigra. El que quería olvidar que de ese lado venía, lo llama al hijo y le dice: tráeme a tu prometida. Y por favor, cuando vayas a esa criollaza guarida, 1000 saludos a esa gente del otro lado de la vía. Muy bueno, ¿eh? Muy buena esa letra, ¿eh? Y Atilio, ¿sabes qué? Se nos pasó la hora. Volando. Volando. Bueno, con las masitas ricas acá de la panadería y las buenas compañías. Sí, la verdad. Pasa rápido. Y el mate, ¿no? Sí, el amargo ahí firme. Por eso se llama mateando. Claro. Bueno, Atilio, nos vamos a ir yendo, ¿eh? Hasta bueno, la semana que será viene. Será hasta el próximo programa, entonces. Hasta el lunes que viene. Un abrazo a toda la audiencia. Bueno, o hasta el miércoles quienes nos escuchen por Alas o por Fogón. Uh-huh. Yo creo que los martes estábamos por Radio Encuentro en Viedma. No me acuerdo qué día estábamos en FM Los Coihues de Bariloche. Y tampoco, creo que los jueves estábamos en la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así que bueno, hasta la semana que viene y redondeamos, dijo. Bueno, Atilio, un gustazo, ¿eh? Como siempre. Siempre, sí. Bueno, chao, Javier. Nos vemos, vamos a poner el cierre nuestro típico de cada semana y nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1. Mateando. Vos tomás un mate y charlas con un amigo o con un vecino y empezás a recordar y a contar cosas que pasaron en el pasado, por ejemplo, cómo te criaste, cómo vivías, qué comías y qué trabajos se hacían, cómo se cultivaba la tierra, o cómo se esquilaban las ovejas, o cómo se amansaba un caballo, se trabajaba un cuero. Quisiera hacer pequeñas entrevistas cortas y con música y que los vecinos pidan su música que quieren escuchar. Así, parece que así funcionaría. No sé, ¿vos qué idea tenés? Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré al desierto convertido en un vergel. Mateando, los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1.